Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Y a pesar de los fríos de la noche, el día comienza a estar un poquito más agradable. Y a esta hora ya no hace tanto frío porque el sol ya calienta un poquito. Calienta un poquito. Ya no es tanto como cuando continúa nublado, como que, no sé, están 4 grados, 3 grados. La noche, ven a ver, 2 grados bajo cero, no, perdón, sobre cero, perdón, no bajo cero, sobre cero en el, y luego ya llegamos aquí con 10. Está bien eso, ¿no? ¿Usted quiere que yo opine del frío? Sí, le gusta, si no, ¿usted es un hombre que llegó del frío o no? No, yo no llegué del frío, ya, estuve en el frío, sí. Estuvo en el frío, sí, sí. Claro, por cierto, ¿quién no ha estado en el frío alguna vez? qué importante todo lo que está sucediendo respecto al tema de la ley antiterrorista. Fíjese que llama la atención que aparecen opiniones tan tajantes y acusando fundamentalmente a la izquierda de que no tiene una claridad respecto a lo que significa el terrorismo. El senador Felipe Arboe, del PPD, dijo en una entrevista que le hicieron, por supuesto, en los medios que le interesa hacer la entrevista para que diga este tipo de cosas, que la izquierda debe terminar con los complejos. El terrorismo no distingue color político. ¿Cuáles serán los complejos que tiene la izquierda respecto al terrorismo? O sea, aquí yo siempre he escuchado a los dirigentes de la izquierda decir claramente que el terrorismo es un problema, es un flagelo, y particularmente cuando el terrorismo se aplica desde el Estado, porque el Estado usa los bienes que tiene el país para proteger a la ciudadanía, para defender a la ciudadanía, lo usa al revés, lo usa para acosar a la ciudadanía, para perseguir a la ciudadanía y para incluso eliminar a muchos que no piensan como piensan los que están dirigiendo el Estado en aquel momento. Entonces, a mí me llama la atención el pensamiento del senador Arboe. ¿Cómo lo ve usted, don Patricio? Claro, yo leí también la entrevista que usted menciona, don Julio. Él usa generalizaciones tal vez que no son propias, pero yo comparto contigo una cosa muy clara. Uno tiene que diferenciar terrorismo de delincuencia y o de violencia. Son tres cosas completamente distintas, aunque unas a veces contengan a otras. Pero si no hacemos esta distinción, bueno, por ejemplo, Manuel Rodríguez sería terrorista. Don José Miguel Carrera, terrorista. ¿Te acuerdas la mirada de hoy? Don Bernardo Higgins sería terrorista porque utilizaron la violencia en contra de un Estado al que consideraban impropio, ilegítimo. Bueno, por eso no es terrorismo. Eso es ejercer violencia en ciertas condiciones político-sociales, tal como ha ocurrido en todas las guerras de independencia en todo el mundo y en guerras de liberación en todo el mundo. distingamos entonces, violencia no es igual a terrorismo, aunque el terrorismo pueda implicar violencia. Eso es otra cosa. Entonces, tampoco corresponde identificar terrorismo directamente con delincuencia, ¿no? La delincuencia actúa de distintas maneras, utiliza distintos métodos, aunque el terrorismo sea una forma de delincuencia también, porque los comunistas, por lo menos hasta donde yo entiendo, condenan el terrorismo como tal, entendiendo el terrorismo como la acción deliberada de utilización de ciertos métodos para provocar terror en la población, para generar pánico. ¿Con qué fines? Los fines que tenga ese particular terrorista que está actuando. Entonces, si no hacemos estas precisiones de lenguaje, corremos el serio riesgo de ser instrumentalizados por políticos que quieren emplear situaciones que ocurren en el país para hacer uso de esas situaciones en función de objetivos que no son precisamente los que pregonan. Esto es bastante delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, puede presentarse un problema entre mapuches en el sur del país, como ha ocurrido, y entonces cuesta re poco decir eso fue terrorismo. A ver, ¿y fue terrorismo en todos los casos? Lo voy a poner de otra manera. Supongamos el hipotético caso que un mapuche se roba un auto. ¿Eso es terrorismo o es delincuencia? Simple. Se dan cuenta que no es tan sencillo. Entonces, claro, puede ocurrir que hay un incidente con lesionados. Puede haber un enfrentamiento a balazos. ¿Eso es terrorismo? ¿Tenía el propósito deliberado de causar terror a la población? ¿O fue un hecho violento que puede ser sancionado como delito o no, pero no necesariamente como terrorismo? Bueno, yo creo que sobre todo estas cosas hay que tener precisiones, porque de otro modo se pueden crear peligrosos aprovechamientos de situaciones para fines distintos de aquellos que se pregonan. Y creo que en materia de terrorismo, digamos, intentar hacer la asociación con la delincuencia y decir que promulgando una ley corta sobre terrorismo contribuirá a terminar con el microtráfico, por ejemplo, me parece un abuso de confianza. ¿Que hay que terminar con el microtráfico? Sin duda. Pero que el microtráfico se termina haciendo una variedad de políticas, entre las cuales, por cierto, está el control de los grandes grupos que son los que introducen la droga al país y se financian otras actividades con ellas, digamos, reducir esto a un tema de terrorismo naturalmente no corresponde. El tema entonces es que creo que en ese sentido Felipe Arboe dispara mal, equivoca el blanco cuando dice a la izquierda debe superar sus complejos en materia de terrorismo. Nosotros como izquierda no tenemos ningún complejo en materia de terrorismo. El terrorismo como tal, por supuesto que lo condenamos, no tenemos complejo. Pero no nos vengan a confundir terrorismo con otras cosas, porque con el pretexto del terrorismo, numerosos gobiernos reaccionarios han combatido a sectores progresistas de la sociedad. ¿Y qué más claro que la propaganda que hacía la dictadura chilena en contra de los sectores que estaban en oposición a esa dictadura, a los que calificaban de terrorismo? Entonces no confundamos las cosas. Y yo creo que muchos chilenos se acuerdan perfectamente de titulares del tipo exterminados como ratas entre sí, que se publicaron durante el tiempo de la dictadura, tratando de hacer presente que había métodos terroristas entre los opositores a la dictadura. Javiera, ¿cómo está? Gusto saludarla y a la vez quiero preguntarle, porque usted estaba escuchando atentamente lo que decía Patricio Palma, respecto a esto de que terrorismo o no terrorismo, ¿qué es? ¿La izquierda tiene complejo de terrorista? Mira, yo de terrorismo, primero perdón, que todo saludarlos a todos, a todas, a el todes, panel, a todes, a todes, a los auditores, auditoras. Y bueno, la verdad es que me parece bastante complejo cómo se termina, como se dice coloquialmente, embolinando la perdiz. Con esta argumentación algo mañosa que hace este abuso de confianza que mencionabas tú, Patricio. La verdad, yo creo que una de las consecuencias más lamentables que tiene esta política, digamos, que se está proponiendo, que se ha hecho, que se ha ejercido con respecto al terrorismo, es que sí tiene consecuencias, y eso yo creo que hay que ponerlo de forma muy clara sobre la mesa. Y es una consecuencia, por ejemplo, cuando se termina tratando de terroristas hoy día, el año pasado o digamos en lo más reciente de la historia de nuestro país, por ejemplo, a el pueblo mapuche. Yo creo que ahí también hay una cuestión que es bien grave, bien compleja, y donde lamentablemente no hay forma, digamos, en la que la derecha intente abordar el tema de otra manera. Yo creo que eso es grave y es complejo. Ahora, respecto a si la izquierda tiene un complejo con el tema del terrorismo, yo concuerdo con que creo que hay un... Yo siento que hay una línea muy clara respecto a eso. No creo que hayan complejos. Yo creo que es una entrevista equivocada, y creo que ahí también tendrá que explicar de mejor forma lo que dice, porque el terrorismo, yo la verdad no conozco a nadie que lo avale propiamente tal. Obviamente esa gente debe existir, pero... al menos desde el punto de vista de las organizaciones políticas, sociales o de cualquier tipo que sea, yo la verdad las cosas es que no conozco a nadie. Sí, tal vez, se desliza peligrosamente o arriesgadamente Felipe Arboe en la discusión sobre derechos humanos, ¿no? En donde se ha dicho que la izquierda tiene complejos en relación a derechos humanos. Pero fíjate que identificar terrorismo con derechos humanos es harto riesgoso. Es peligroso, digamos, mezclar los dos conceptos en una discusión. Aunque yo estoy de acuerdo que los derechos humanos se violan permanentemente por los métodos terroristas de Estado que se emplean en muchos países. Entonces, por eso que volvemos a lo mismo. Hay que ser muy claros y precisos antes de lanzar afirmaciones al voleo, como decir, usted es ambiguo, usted no entiende esto y tiene complejos. Así es. Bueno, para hablar sobre temas de terrorismo, pero fundamentalmente sobre derechos humanos, hemos contactado al abogado Carlos Margota, quien es presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Carlos? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por contestar nuestro llamado un día domingo, cuando siempre uno se deja una horita más para descansar, ¿no? Pero así es el trabajo de derechos humanos, pues. Así es, permanente, continuo e ininterrumpido. Porque tenemos muchas tareas pendientes en materia de derechos humanos en este país. Así es, así es. Estamos comentando lo siguiente. Están buscando como una concepción de la palabra terrorismo para decir, algunos creen que el terrorismo se puede usar como elemento político, otros dicen no, es que la izquierda tiene un sentimiento como de ambigüedad respecto al terrorismo, y todo esto en la búsqueda que se está haciendo para que se apruebe en el Congreso la ley antiterrorista que presentó el gobierno. ¿Cómo lo ve la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo se está viendo desde los defensores de los derechos humanos el tema del terrorismo y la ley antiterrorista? Bueno, mire, en primer lugar, existe una gran cantidad de instrumentos internacionales que regulan el tema del terrorismo, ¿no? Y que han surgido precisamente de los distintos órganos especializados de Naciones Unidas. A nivel interamericano, existe la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y que establece justamente las condiciones respecto a las cuales se puede sancionar el terrorismo, y por otro lado establece con mucha precisión de que en ese cometido los estados siempre están obligados a respetar los límites y garantías que imponen el respeto a los derechos fundamentales. Yo creo que ese es el nudo central. Ahora, por otra parte, ciertamente en Chile nosotros tenemos una experiencia de terrorismo, por cierto, y el principal terrorismo que nosotros conocimos durante 17 años fue el terrorismo de Estado, pues, que se tradujo, ¿no es cierto?, en una política de exterminio que significó miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, etcétera. Entonces, ciertamente tenemos una sensibilidad, creo, mayoritaria desde el punto de vista de la necesidad de enfrentar este tema terrorismo. Ahora, El terrorismo, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ha sido, claro, siempre motivo de cierta conflicto teórico, pero que se han traducido, repito, en distintos instrumentos internacionales. Lo central es, repito, que siendo la legislación antiterrorista una expresión de la mayor intensidad en el sistema punitivo penal, porque siempre van asociados a altas penas, la ley que regula la sanción al terrorismo tiene que ser tremendamente acotada. Por una parte, muy precisada respecto a los tipos penales, cosa de no abrir normas penales en blanco, como se denomina, decir, en fin, que puede ser como un bolsillo payaso, ¿no? Que cualquier conducta puede ser calificada de terrorista. Y por otro lado, donde exista en la aplicación de la ley un apego estricto al respeto a los derechos humanos que los estados se han comprometido a respetar. Yo diría que son esos dos componentes los elementos más centrales cuando se trata de legislar en materia de terrorismo. Ahora, yo diría además que ¿cuáles son los grandes temores que se tienen respecto de la legislación antiterrorista? En primer lugar, al momento de su discusión siempre aparece como un temor evidente para la población el uso indiscriminado de la ley. Repito, cuando no están suficientemente tipificados, precisados los tipos penales antiterroristas, siempre hay una tendencia, ¿no es cierto?, del organismo del Estado, a través de particularmente las policías, a utilizar en forma indiscriminada la ley. Y eso ya traspasa los límites y supera los marcos normativos de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile. Y por otro lado, en el caso concreto que me imagino que están ustedes discutiendo ahí respecto a la agenda corta de ley antiterrorista que actualmente se está discutiendo en el Congreso, hay una preocupación también adicional. Mire, una de las grandes tareas que no han sido asumidas por el Estado de Chile y que fueron recomendadas por el informe RETI del año 90 fue precisamente que las policías, carabineros y policías de investigaciones, fueran estrictamente formados en el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de su función. Y creo que esa es una de las grandes tareas que está pendiente. Porque finalmente cuando se le entregan demasiadas atribuciones a las policías sin que estos tengan un marco formativo que entiendan que la función es solo perseguir el delito pero con estricto apego de los derechos humanos de las personas, tenemos un problema. Entonces tenemos ciertas cuestiones estructurales que todavía resolver como país, ciertas recomendaciones que asumir y que no lo hemos cumplido, y ciertas normativas que respetar, que a pesar de que el Estado de Chile ha ratificado y suscrito un conjunto de instrumentos internacionales, en la práctica estos no se respetan y no se resguardan debidamente. Carlos Margüeta, buenos días, un gusto en saludarte desde este panel. Patricio Palma te habla. ¿Cómo está? Buenos días, Patricio. Una de las cuestiones que, digamos, está en juego en este en esta discusión que comienza sobre el alcance, los límites de lo que se llama o se puede denominar terrorismo para efectos de la ley, es su relación con las garantías que necesariamente, como tú bien decías, debe otorgar la legislación a quienes pueden ser imputados por ese presunto delito. En ese sentido, hay una campaña del gobierno sostenida que uno puede observar incluso en manifestaciones en relación a juicios emitidos por dignatarios de la Corte Suprema, incluso, en que se señala que existe una tendencia al garantismo, es decir, a colocar en primer lugar la protección de los derechos de los procesados por sobre la sanción que merecerían, según estas afirmaciones. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto del garantismo en Chile? ¿Están fundadas las garantías? ¿Es nuestra legislación demasiado garantista? ¿Hay algún proceso que se ha traducido en deterioro de las capacidades de juzgar y condenar? No escucho demasiado bien, pero creo entender el sentido de la pregunta. En relación a al ataque permanente que se está haciendo al garantismo como un pivote, como un soporte principal de lo que es la persecución penal hoy día en Chile, déjame decirte que eso nada más obedece a una campaña comunicacional que está totalmente alejada de la realidad. La propia Asociación Nacional de los Magistrados, que no se puede decir de que es un baluarte ni de la izquierda ni de los sectores extremistas de este país, ha señalado con precisión, estadísticas en mano, que no ha habido ningún efecto del punto de vista de, por ejemplo, en materia de prisión preventiva, algo que pudiera poner en riesgo a la población. Es decir, no han habido menos prisiones preventivas que las que se producían durante la vigencia de la antigua ley. De manera que es un ataque permanente que está totalmente infundado y que responde más bien a lógicas políticas que pretenden, de alguna u otra manera, levantar una bandera que siempre los sectores conservadores, no solamente en Chile, sino que en otras partes del orbe, lo levantan con mucha fuerza, que es la seguridad, ¿no? La seguridad como una forma de captar electores en función de asirse del poder. Eso no es nuevo. Y lamentablemente, bueno, nosotros tenemos que entrar a esa discusión porque el populismo penal, efectivamente, que hoy día es la gran bandera que levanta este gobierno, está totalmente reñido precisamente con lo que son las tendencias modernas en materia de derecho penal y, por otro lado, en lo que dice relación con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, que es un horizonte estratégico compartido por la mayoría de la población. De manera que, en síntesis, lo que señala el gobierno no se ajusta en la práctica a una suerte de mano blanda, como han querido establecer como discurso, sino por el contrario, las estadísticas, las cifras, muestran que no ha habido ninguna modificación, ninguna mano blanda en lo que tiene que ver con la persecución a través de los distintos órganos del Estado llamados a cumplir la función jurisdiccional. Carlos, te saluda Javiera Reyes, también desde el panel de Radio Nuevo Mundo, programa Domingo, Domingo sin Restricción. Y mira, quería preguntarte muy hacia la actualidad respecto a estas, por ejemplo, amenazas que he recibido Consuelo Contreras y esto en relación obviamente a todo lo que ha ido pasando con estos atentados. ¿Qué nos podrías decir tú a modo de análisis, por supuesto, de toda esta situación que se está generando? Bueno, sin lugar a duda hay una explicación que tiene que ver con un contexto mucho más general, ¿no? Nosotros vemos con preocupación cómo ha habido una verdadera ofensiva de parte de los sectores conservadores, por no decir sectores neofascistas en este país, que tratan de neutralizar, invisibilizar la institucionalidad vigente en nuestro país en materia de derechos humanos, que es insuficiente a nuestro entender, pero que es la que tenemos, y que pretende justamente acallar justamente todos aquellos avances que significan que un Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda ejercer sus funciones. Lamentablemente esto ha sido así. Consuelo Contreras, que fue director hasta hace una semana atrás, sufrió amenazas, sufrió además amenazas que tuvieron que ver con amenazas de muerte, pero también amenazas a través de vocería de parte de parlamentarios de derecha que pedían su cabeza del instituto. ¿Por qué? Porque no le perdonaron que jugara un rol muy importante en denunciar la actuación de Carabineros precisamente en lo que fue el marco de el asesinato de Cachillanca en el sur de Chile. Y después, ¿no es cierto?, la presencia muy importante que jugó el Instituto Nacional de Derechos Humanos para tratar de resolver la crisis humanitaria que provocó este gobierno respecto a los migrantes venezolanos que estaban pidiendo, ¿no es cierto?, ingreso al país en la frontera norte, en la frontera norte, especialmente en Chacayuta y en Colchane. Son cuestiones que no se lo perdonaron, por así decirlo, a Consuelo Contreras, y esas amenazas de muerte y además esas amenazas de pedir su destitución a cargo del Instituto de Derechos Humanos, bueno, se coronaron todos esos esfuerzos con la arremetida que hizo la derecha al interior del Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano decisorio, resolutivo, en la elección que se realizó hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, como nuevo director del instituto, donde la derecha, a pesar de estar en una minoría, logró el concurso de dos representantes que representan más bien la sensibilidad demócrata cristiana, más un exdirector del instituto que había salido, ¿no es cierto?, de su cargo, que había sido destituido por notarlo Antonio Sutter. Eso se tradujo finalmente que hoy día tenemos un nuevo director que no sabemos, queremos pensar que le vamos a dar el beneficio de la duda respecto de su actuación, por cierto, pero que ya el hecho que, como alguna vez, ¿no es cierto?, lo dijo Radomiro Tomic, cuando se gana con la derecha es la que gana. Es decir, vamos a tener un instituto que probablemente los intentos de la derecha ahí va a ser justamente neutralizar su accionar y, a pesar de las limitadas funciones que tiene, bueno, tratar de cercenarla lo más posible. Porque finalmente, de lo que se trata aquí y lo que quieren los sectores más conservadores y que tienen una expresión neofascista, quieren tratar de que las voces que hoy día están denunciando las distintas situaciones vulnerables a los derechos humanos, bueno, sean totalmente acalladas o neutralizadas. Fíjese que esto hay que ligarlo o unirlo con lo que ha ocurrido con el Museo de la Memoria. Nosotros ya tuvimos un episodio muy lamentable y condenable, que fue, bueno, las declaraciones del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que, bueno, duró en el cargo un par de días nada más, pero, bueno, duró en el cargo un par de días luego de las declaraciones que se conocieron respecto a la calificación que hizo el Museo de la Memoria como un montaje. Y eso que terminó el año pasado, bueno, hoy día nuevamente vemos nuevas voces negacionistas en la voz de Carlos Williamson, un rector de una universidad privada, que estaba como candidato a asumir la Secretaría de Educación Superior. Y que, bueno, se conoció una carta que él había escrito y que la había hecho público, entregando su opinión respecto al Museo de la Memoria, y que había señalado que en realidad el Museo de la Memoria era una expresión de una distorsión de la historia de este país y que hería a las Fuerzas Armadas. Bueno, hay entonces esa otra expresión que tiene que ver más bien con una política de atacar, agredir, invisibilizar, neutralizar a quienes hoy día representan, ¿no es cierto?, bueno, visibilizan un tema de derechos humanos como el caso de la memoria, que tiene que ver con el Museo de la Memoria, como es lo que ocurrió, visibilizar lo que ocurrió durante 17 años, lo que significó la dictadura terrorista, ¿no es cierto?, de Pinochet, y por otro lado, tratar de neutralizar el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la base de una elección espuria, de una alianza que es bastante cuestionable de su dirección. Entonces, hay una preocupación evidente respecto del mundo de derechos humanos en cuanto a que la institucionalidad actual de derechos humanos está seriamente cuestionada por los sectores de derecha y definitivamente tratada de, repito, neutralizar e invisibilizar. Estamos conversando con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota. Patricio Palma. Sí, mira, a propósito de revisar la prensa del día de hoy, uno encuentra, por ejemplo, en el diario El Mercurio varias alusiones a la situación de derechos humanos por la vía de precisamente plantear acciones de carácter, según ellos, terrorista en nuestro país. Incluso hay un recuento de lo que ha sido el destino de personas que fueron detenidas y juzgadas, en algunos casos condenadas, por la colocación de artefactos explosivos en algunos lugares del país. Llama la atención que se haga un historial, ¿no? Se recuerda en otra entrevista, bueno, con una persona que se está declarando disponible para ser presidente de la República, como es Óscar Landerreche, ex vicepresidente de Codelco, que, bueno, recibió también una bomba en su domicilio y que nuevamente se ha puesto en circulación el tema de esa bomba a propósito de lo que ocurrió en el cuartel de Carabineros y la bomba al ex ministro del Interior, Hinz Peter. Entonces hay una campaña que busca, a través de recordarle a la población que ha habido artefactos explosivos que se han hecho detonar, que podría estarse dando una situación de terrorismo en el país. Bueno, yo no sé en este caso quién es el que provoca el temor en la población, si el que pone la bomba o el que recuerda lo que ha sido esta campaña de bombas, porque no está claro en casi ninguno de los casos quién colocó la bomba. Entonces, tu opinión desde el punto de vista de los derechos humanos parece muy importante. Mira, a tratar de hacer una síntesis de lo que es la opinión de, en general, los organismos de derechos humanos sobre el particular. La ley antiterrorista en todo país tiene que tener una definición muy precisa de los tipos del tipo penal antiterrorista. Precisamente porque está asociado siempre a altas penas, y en consecuencia es como la expresión más más importante de la aplicación del sistema punitivo penal. Entonces, eso es una primera cuestión. Segundo, la ley antiterrorista actual ha sido representada y cuestionada por los distintos organismos de derechos humanos especializados sobre la materia. Está el Comité de Derechos Humanos dependiente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra la Tortura, dependiente de la Convención Internacional contra la Tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho reparo y cuestionamiento a el contenido de la ley, la forma como está escrita, su texto, y además cómo se ha aplicado. Recordemos que este gobierno, particularmente, pero no ha sido solo patrimonio de este gobierno, la ley antiterrorista ha sido fundamentalmente aplicada a situaciones que tienen que ver con la lucha que libra el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, por su derecho a su autodeterminación. Entonces, y cuando ha sido aplicada, fíjense, la sentencia finalmente de la última instancia en nuestro sistema judicial chileno, que es la Corte Suprema, ha dejado sin efecto la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, los empeños de los gobiernos en aplicar la actual ley, que ya ha sido cuestionada por los distintos organismos internacionales de derechos humanos y que ha sido invocada en casos concretos, finalmente el máximo tribunal ha dejado sin efecto la aplicación de esa ley y la ha aplicado otras normas que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, como el propio Código Penal o la Ley de Control de Armas y Explosivos, que recordemos que existe y que establece, ¿no es cierto?, diversos tipos penales relativos a la colocación de artefactos explosivos o el envío de instrumentos explosivos por distintos medios. De manera que lo que aquí hay que cuidar, repito, es que la normativa internacional tiene que ser cumplida en materia de derechos humanos y que esto involucra lo que está establecido en distintos instrumentos internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado y por lo tanto lo obliga. Y ese es el marco que tiene que tener presente al momento de legislar. Y ese marco obligatorio, no solamente para el efecto de los del poder legislativo, sino que también respecto al poder ejecutivo, ¿no es cierto?, y el poder judicial. Los tres poderes del Estado tienen que cumplir total y completamente la ley. De eso se trata, y eso, por cierto, es el horizonte que nosotros deberíamos, como país, acercarnos. Es decir, hoy día estamos muy lejos de eso. Y estos esfuerzos que hace el gobierno en materia de tratar de masificar una norma y aplicarla masivamente no es sino también un intento de un intento populista de establecer que el terrorismo pudiera ser sinónimo de también la expresión genuina y legítima de movimientos sociales. Se ha dicho hasta el cansancio, y lo han señalado con mucha firmeza muchas organizaciones sociales, de que muchas veces estas leyes punitivas no son sino formas de criminalizar los movimientos sociales. Eso ha sido no solamente una aprehensión, ha sido demostrado en la práctica. Entonces, repito, mucho cuidado con el discurso que hoy día tiene la derecha y los sectores conservadores. Reflejan una mirada que es con sale la normativa internacional de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, por lo tanto obligatoria, y en consecuencia un llamado, por cierto, a todos los sectores de la sociedad a estar muy atentos a lo que se legisle y se apruebe en el Congreso. Carlos Margota, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chile. Carlos, el relator especial de Naciones Unidas, a propósito de lo último que tú decías, Pablo Griffin, señaló que Chile está en medio del afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado chileno en materia de verdad y justicia, junto con la injustificada ausencia de políticas de prevención, dice él. ¿Cómo lo siente la Comisión de Derechos Humanos esta apreciación que hace un relator de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos? Bueno, lo compartimos plenamente, pues, porque nosotros justamente en los objetivos institucionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos es, por una parte, hacerse cargo de lo que son las tareas pendientes en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, para los efectos de construir una sociedad democrática, fundar los derechos humanos, pero por sobre todo habiendo enfrentado debidamente esas deudas que tenemos del pasado reciente en nuestro país. Si no se enfrentan debidamente, lo más probable es que dejamos la puerta abierta para que los mismos que ayer apoyaron, promovieron el terrorismo Estado que conocimos durante 17 años, sientan que esa impunidad le abre la puerta para nuevamente volver a la carga con sus postulados, que ya vimos lo que significó para la vida, para la integridad, para la libertad de las personas y en general para el respeto a los derechos humanos de nuestro país. Las deudas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación no solo son un anhelo de nostálgico de enfrentar temas que se supone ya son superados, la verdad es que tiene que ver justamente con el país que queremos. El futuro del país tiene que ver fundamentalmente con la forma que vamos a terminar de resolver el tema de estas tareas pendientes. Y hoy día vemos que no existe mucha voluntad. Mire, solo en materia de verdad, existen todavía 1.201 detenidos desaparecidos. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza para el país, una vergüenza para los sectores políticos que se han hecho oído sordo respecto de esta cuestión. El drama no solamente humano que significa, sino que las bases con las cuales estamos tratando de construir una sociedad democrática. Entonces, ciertamente lo compartimos, y esto ha dado Pablo también, como lo dice el relator, a que surgen voces negacionistas, que no solamente se han expresado, y nosotros lo hemos denunciado, y acompañamos al mundo de la cultura cuando se trató de denunciar al ex ministro Mauricio Rojas. Hicimos una conferencia de prensa de la Comisión Chilena de Derechos Humanos porque nos pareció que precisamente estas voces negacionistas se sentían amparadas, legitimadas por la impunidad todavía reinante, por la falta de enfrentar debidamente los temas del pasado. Y hoy día, claro, existe un neofascismo, yo no diría neopinochetismo, esto es un neofascismo que hoy día trata de penetrar y culturalmente lo que son los avances en materia de derechos humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, lo dice Naciones Unidas, no lo dice el organismo de derechos humanos nacional, lo dice Naciones Unidas, que el punto yo es una voz respetable y legitimada, y que por lo demás representa el sentir y la normativa y los principios que están expresados, repito, en la normativa internacional de derechos humanos a través de distintos instrumentos sobre la materia que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado. Y lo que permanentemente está haciendo Naciones Unidas a través de sus distintos órganos especializados es llamar la atención del Estado de Chile respecto a su incumplimiento, respecto al cumplimiento respecto de las tareas del pasado, cuanto respecto de las tareas que se y las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas de cómo avanzar el tipo de sociedad democrática que queremos. Entonces, esos son los desafíos en derechos humanos que están muy ligados a los desafíos políticos que en general tiene la sociedad chilena respecto de cuál es la sociedad democrática a la que se aspira. Carlos, creo que precisamente esa es la gran deuda que tenemos, ¿sí? Sí, yo quería preguntarte en puntual por una una idea que se está intentando instalar principalmente por los sectores más conservadores o representantes de los sectores más conservadores de nuestro país, que tiene que ver, bueno, a raíz de la salida de Rojas, pero también de la no designación de Carlos Williamson en la Subsecretaría de Educación Superior por los dichos negacionistas que ellos tuvieron. En el fondo, lo que yo te quiero preguntar es, más allá de esas situaciones, es que hay una crítica de estos sectores conservadores a que estaría mal, digamos, que se esté validando penalizar a las personas por sus opiniones. Es decir, bueno, esto sale en la editorial de La Tercera de hoy día, que en el fondo hay lo que vienen a cuestionar es que se saque a estas personas por sus dichos negacionistas, porque eso en el fondo atentaría contra la libertad de expresión. Si nos pudieras compartir un pequeño comentario respecto a por qué esto o por qué, digamos, es importante que personas que van a ocupar obviamente cargos relevantes no estén avalando las violaciones de los derechos humanos de forma indirecta, o al menos no estén condenándolas fehacientemente. Mire, nosotros hemos hablado mucho como institución respecto al tema del negacionismo y nos hemos afirmado en lo que tiene que ver con la normativa internacional sobre la materia y lo que han sido la experiencia de muchas sociedades civilizadas que han tenido que enfrentar el problema del negacionismo. Déjeme decirle que, por ejemplo, sociedades como la francesa, la belga, la alemana, han establecido dentro de sus legislaciones una sanción penal al negacionismo. Aquí en Chile tenemos un proyecto de ley que ha sido tremendamente atacado, ¿no es cierto?, y vilipendiado por ciertos sectores interesados que no quieren que se sancione el negacionismo en nuestro país penalmente. Déjeme decirle que la experiencia comparada tiene que ser considerada también al momento de legislarse en Chile y enfrentar estos fenómenos que son tremendamente dañinos para la construcción de la sociedad democrática a la que aspiramos. Y eso ha sido precisamente el objetivo que se ha tenido presente por parte de muchos países, que nadie pudiera decir que no son, para muchos y para los mismos sectores que hoy día impugnan esta propuesta de ley, referentes, ¿no?, en el mundo. El problema es que el negacionismo, que hoy día tiene muchos cada día más vocerías, se instala en la idea de que la violación de los derechos humanos no existió. Y no solamente no existió, sino que si es que hubieran existido, hubo un contexto que la explicó. Y la verdad de las cosas es que los museos de la memoria, por ejemplo, están construidos simplemente para explicar la barbarie, para explicarla desde el punto de vista de lo... para informar más bien lo que ocurrió. Y los ataques que estamos viendo en el Museo de la Memoria, por ejemplo, responden a esa idea, digamos, de negar lo que ocurrió. Quieren ponerle un contexto, quieren tratar de justificar lo que ocurrió. Como quien dice, esto era necesario para evitar un mal menor. Y eso es tremendamente complicado para un objetivo que por lo demás es mayoritario el pueblo chileno. ¿Acaso no todos estamos de acuerdo en que nunca más se repita la barbarie sufrida por el pueblo chileno durante 17 años? ¿Acaso no hay un consenso mayoritario de avanzar a generar las bases que nos permitan que nunca más en Chile se produzca la política de exterminio que afectó a miles y miles de chilenos? ¿No estamos todos de acuerdo en la necesidad de revalorizar los derechos humanos? Bueno, esto también hay que traducirlo en hechos y en políticas concretas. Sin embargo, sectores conservadores y neofascistas, derechamente, lo que han tratado de establecer y relativizar a los derechos humanos. Y esa relativización no solamente va en contra de la aspiración mayoritaria del pueblo de Chile, sino que además vulnera principios básicos y normas esenciales que están establecidas en el sistema internacional de los derechos humanos y que el Estado de Chile ha ratificado, suscrito y por lo tanto lo obliga. Así que vemos con mucha preocupación esta situación. Y frente al tema de la libertad de expresión, déjeme decir una cosa. Sí, las opiniones, muy bien, pero la libertad de expresión también tiene límites. Tiene límites. Tanto así que, por ejemplo, usted no puede calumniar ni injuriar con publicidad, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, a ninguna persona, porque eso es un delito, ¿o no? Significa, por lo tanto, que usted no puede opinar, o sea, usted puede opinar lo que quiera, pero tiene que enfrentar las consecuencias de esa opinión. La injuria y la injuria con publicidad y la calumnia son formas de sancionar ciertas opiniones cuando lesionan derechos fundamentales. El negacionismo es la negación, vale la redundancia, de lo ocurrido. Cuando se niega lo ocurrido, se niega la barbarie, entonces no existe ninguna posibilidad de aplicar políticas por parte del Estado, que es su obligación, de dar a conocer, ¿no es cierto?, lo ocurrido a las nuevas generaciones, para que esta situación de barbarie que le conocimos durante 17 años se repita. Entonces, mire, no tiene ninguna justificación, y la opinión negacionista tiene que ser castigada, tiene que ser sancionada y tiene que estar establecida así en nuestra legislación. Y eso es lo de esfuerzo que están haciendo algunos parlamentarios hoy en el Congreso Nacional. Y lamentablemente, repito, ha tenido justamente la oposición de aquellos sectores que promueven el negacionismo y quieren justificar finalmente la política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ocurrida durante el periodo de la dictadura. Abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, queremos agradecerte este contacto que has tenido esta mañana con De Domingo a Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo. Muy bien, pues gracias a ustedes, muchos saludos. Gracias. Bueno, importante lo que hemos estado conversando, porque el tema de los derechos humanos es un tema absolutamente trascendente para cualquier sociedad, y por lo tanto necesariamente hay que tratarlo como tal. Cuando uno comienza a sentir que desde el Estado, desde el gobierno del Estado, se busca confundir a la población con el tema de la delincuencia, entre delincuencia y terrorismo, y el terrorismo ponerlo como una cuestión de primer orden para combatir incluso delincuencia que no tiene que ver con terrorismo, uno tiene que empezar a preocuparse. Opinión, don Patricio Palma, ¿qué opina usted? Mire, yo creo que ha sido muy esclarecedora esta entrevista para precisamente hacer que los conceptos queden en su justa medida. Y creo que esta intención del gobierno de utilizar la palabra terrorismo, el concepto de terrorismo, con fines más bien políticos de jugar sus propias cartas, no debiera prosperar en nuestro país. Es necesario que la población entienda bien que no puede calificarse de terrorismo a cualquier acción, y que el terrorismo sí debe ser sancionado, y duramente, cuando las circunstancias de la ley así lo logren precisar. Entonces, la coyuntura parece muy poco oportuna para estar haciendo la discusión que estamos haciendo. Se está tomando partido en una curiosa actividad de colocación de explosivos que no ha sido aclarada, para generar a partir de ese temor en la población una idea de que el terrorismo se está apoderando del país. Esto ciertamente no es así. Y por lo tanto la discusión de la ley debe continuar, pero en los justos términos que correspondan. Así, necesariamente, Javiera, ¿le vamos a resolver el problema del micrófono? O sea, ese ruido que tiene, se lo van a tratar de resolver en este instante, por lo tanto vamos a esperar un poquito su opinión, un poquito chiquitito, porque aquí en este instante estamos cambiando micrófono. Es este que está aquí, que tiene un problema que no es menor. ¿Lo sacamos mejor o no? Lo sacamos mejor, saquémoslo, para que no haya mayores dificultades. Ya. De ahí resolvemos el problema más globalmente. Momentito que lo van a abrir ahora ya, y va usted a poder decir lo que guste. Este, don Julio está radical hoy día. Así no, veo, no, volví. No arregla el micrófono, lo cambia. Eso lo usa en toda la esfera de la vida. Si tiene un problema de pareja, cambia. Le puedo dar algunos ejemplos. Oiga, yo quería volver al tema anterior, pero estaba reflexionando, porque cada vez que se da un determinado hecho en nuestro país, independiente, digamos, de la índole del que sea, me refiero al último año, digamos, el el Ejecutivo, en este caso Piñera, sale con una serie o una batería de propuestas que en el fondo vienen a hacerse cargo de la situación, independiente de qué situación sea, por eso lo digo, que toma un paso, digamos, atrás para poder darle un poco más de amplitud, digamos, a lo que está pasando con el apuro que le están, o la urgencia que le están dando a esta ley antiterrorista. Pero yo creo que varias de, o haciendo memoria, no sé, varias de esas leyes que se han propuesto a raíz de distintas situaciones que van saliendo, no se han aprobado. Entonces, estaba pensando en el fondo que, por sobre todo, esto le permite al gobierno agarrar la agenda comunicacional de forma mucho más firme, cuestión que no habían logrado, bueno, a raíz obviamente de también sus propias falencias políticas, y esta idea, creo yo, de ir haciendo política muy basado en las encuestas. Entonces, al final, a lo que voy es, pasa determinada cosa, se intenta, digamos, retomar agenda, se propone un popurrí de iniciativas para resolver la situación. No necesariamente se resuelve la situación, pero en el fondo tiene que ver con este esfuerzo constante que hace el gobierno por intentar ir retomando la agenda comunicacional, cuestión que no se le ha sido tan fácil, sumado a lo que también se refleja en las encuestas. No sé, es una reflexión que en el fondo voy a ir madurando, lo prometo, pero se las comparto porque en realidad esta sensación de pasa algo, presento proyecto, no pasa nada, digamos, pero intento mediante esto hacer la maña, por decir así, de poder en el fondo mostrarme como que resuelvo problemas país o soy súper eficiente. Yo creo que hay como tres cosas en esto, ¿eh? Uno es que en nuestro país todo se resuelve con proyectos de ley. O sea, ustedes escuchan a cualquier candidato, a cualquier cosa. Que no siempre, ¿no?, terminan siendo leyes. Por eso, dije con proyectos de ley. Claro, por eso digo. ¿No? Porque en este país, nuestro Chile, lo más frecuente es que un candidato diga: voy a proponer un proyecto de ley para cualquier cosa, ¿no? Como que eso resolviera el problema. O si no, hay una situación difícil, e inmediatamente aparece uno que dice: aquí haría falta una ley. Entonces yo me pregunto, ¿puede un país basarse solamente en la existencia de leyes? ¿No será que también los ciudadanos del país tienen que tener conciencia de actuar de una manera que esté concordada por todos ellos, es decir, a través de una cultura de respeto? Uh-huh. ¿Es necesaria una ley para prohibir la delincuencia? ¿O no sería mejor que no hubiera delincuentes? Bueno. Esa es la primera cuestión que yo creo que es bien importante y es de fondo. O sea, fíjense que en otros países, ¿no?, los contratos, a pesar de que en Chile también, los contratos son verbales o pueden ser verbales. Yo te doy la mano y tú me das la mano y tenemos un contrato que se puede llevar incluso a tribunales. En Chile todo tiene que ser por escrito, ante notario, refrendado por este y por este otro. O sea, vivimos en una situación en que la confianza de los unos en los otros ha caído brutalmente. Creo que es un problema profundo, ¿eh?, que tendremos que evaluar, digamos, como sociedad. Cuando le preguntábamos al... Perdóname, lo segundo es que hay dos cosas. Uno es la agenda comunicacional, yo estoy de acuerdo con lo que señala Javiera, es decir, la utilización de la coyuntura para intentar retomar elementos de una agenda comunicacional que tiene que poner al gobierno activamente en una acción que los ciudadanos tengan en ese momento interés. Pero lo tercero es que hay una permanente tendencia del gobierno a actuar de manera represiva. O sea, frente a un problema de movimiento social, la actitud del gobierno, y esto es lo que me parece más grave de todo, es represiva. O sea, bastó que hubiera legislación, bastó que hubiera agitación estudiantil a nivel de enseñanza media para que saliera la famosa ley de aula segura, ¿no? Bueno, eso sin duda. ¿Te das cuenta? O sea, una actitud completamente represiva de la cual ha tenido que arrepentirse el gobierno ya en varios casos, ¿no? Ha tenido que reintegrar alumnos expulsados porque la verdad que no daba para tanto. Porque la verdad que no se puede manejar la educación media a través de un sistema represivo. Eso es, pero característico fíjate, de las peores fíjate, dictaduras. Fíjate, Patricio, ¿no? La concepción que tiene el gobierno cuando uno lee una entrevista que tiene el ministro, que hace el ministro del Interior a La Tercera, cuando dice, no enfrentamos a un mero delincuente, te refiriéndose al caso Bomba, en realidad yo creo, no sé, sino que sí, a organizaciones que muchas veces tienen apoyo del exterior. Entonces tenemos que defendernos de la casi de la invasión exterior. No sé, cuando uno empieza a ver, primero no han logrado esclarecer quién diablo puso o envió esos paquetes bomba. No lo han logrado, tú creo que lo recordabas, que en el caso inclusive de este aparecido candidato, precandidato presidencial, Landerreche, porque él está diciendo que quiere ser candidato presidencial, todavía no se tiene claro quién diablo fue el que mandó ese paquete. Hubo detenidos, creo, al respecto, pero hubo detenidos que finalmente no sé cuál es la situación concreta de ellos. Pero en el caso actual todavía no está claro quién mandó los paquetes a la comisaría o al ex señor ministro del Interior del gobierno anterior de Sebastián Piñera. ¿Cómo se llama el caballero? Hinz Peter. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el ministro del Interior hoy día? Que nos enfrentamos a un mero delincuente, sino a organizaciones que muchas veces tienen apoyo del exterior, o sea, nos están invadiendo casi. Bueno, por eso decía, ¿cuál es la actitud terrorista realmente? ¿Del que pone la bomba o el que está haciendo uso de la bomba? Porque fíjate, amenazar a los ciudadanos con que hay en el exterior organizaciones apoyando a los que colocan bombas en Chile es crear un ambiente de pánico. Obvio, ¿no? Entonces, ahí es donde está la claridad de concepto que es necesario exigir. Y ahí donde uno dice, el señor Paulo Griffin, que es el relator especial de Naciones Unidas, cuando dice que el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas, dice relación con lo que está publicando medios de comunicación en Chile, con lo que están diciendo vocerías de los partidos de ultraderecha en este país, hablemos del actual y emergente, porque hoy día entre paréntesis lo tienen en algunos canales de televisión, en algún canal de televisión, al señor Kass, que es representante de lo más ultrafascista de este país, sin embargo está apareciendo como si fuese una persona más que tiene todos los derechos del mundo para decir lo que quiera, y le dice en muchos de sus discursos que aquí no hubo terrorismo, que el gobierno del presidente Pinochet fue un gobierno que hizo avances importantes en él, y empiezan a defender a quienes aplicaron el fascismo en Chile. Lo indefendible. Yo quiero señalar algo. Mira, yo creo que esto también que dice el ministro del Interior, Andrés Chadwick, de que, comillas, lo cito a él, yo no lo digo, no enfrentamos a un mero delincuente, sino organizaciones que muchas veces tienen apoyo del exterior, va muy en la línea de esta idea que el gobierno ha dicho mil veces, que lo va a decir al menos desde el aspecto comunicacional, de esta unidad nacional por algo. Entonces ahora es la unidad nacional por la seguridad, como antes era la unidad nacional por, no sé, pues, el combatir el que en el fondo haya más empleo en nuestro país, qué sé yo. Pero ellos en el fondo han dicho e intentado mostrarse como los que son capaces de poder hacer, y volvemos también a lo que hemos conversado muchas veces en la radio, grandes acuerdos para poder tratar ciertos temas porque son temas país, y ellos en teoría lo que intentan mostrar es que son capaces de aglutinar estos debates con perspectiva de país, por decirlo de alguna u otra manera. No estoy diciendo que yo crea que ellos hacen eso, sino que más bien lo que yo estoy señalando es que es parte de un lineamiento comunicacional que ellos mismos han definido. Lo otro, yo creo que es muy acertado lo que dice Patricio, sobre todo en relación a la agenda represiva. Es verdad, aquí parte de este otro común denominador, digamos, que tiene las iniciativas que ellos mismos han priorizado, es el uso de la fuerza por distintas formas, digamos. Y eso yo creo que, bueno, está el tema de Aula Segura, pero está también este plan Araucanía, que si bien intentaron agregarle, incorporarle algunas otras cosas, no hay mucha posibilidad, la verdad, de poder llegar a un acuerdo, porque lo que piden es la desmilitarización inmediata del sector, cuestión que obviamente no han cedido. Entonces, también hay una lógica ahí que es parte, digamos, de este común denominador. Y lo otro es lo que señalaba Julio, este debate de la supuesta libertad de expresión, que bueno, también viene en la editorial hoy día de La Tercera. Aquí en el fondo se intenta empatar la cancha de que yo puedo opinar lo que quiera, porque en teoría opinar es un acto de libertad, y en esa opinión se terminan... No solo opinar, sino que defender. Incluso. No, claro, yo no estoy diciendo que no sea una defensa a cuestiones indefendibles lo que ellos hacen. Yo lo que estoy diciendo es que ellos lo que intentan hacer, ellos, los medios conservadores, los qué sé yo, intentan decir que hay todo el derecho a poder hablar lo que se quiera, defendiendo atrocidades u otras cuestiones incluso peores, y que en el fondo, si tú no estás de acuerdo conmigo, bueno, qué lata, porque en realidad, como este es un país libre, yo puedo opinar lo que yo desee. Y eso es complejo porque, bueno, y Carmen Hertz da unas explicaciones bastante claras respecto a esto, pero en países donde han habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como el ejemplo más clásico, digamos, el nazismo en Alemania, uno no puede andar haciendo defensas así, ni negándolo. Pero aquí no solamente se hace, se niega, aquellos que lo hacen incluso están en el aparato del Estado, sino que también reclaman porque hay gente que le violenta que realmente ellos digan cuestiones como los dichos que tuvo Rojas o Williamson contra el Museo de la Memoria. Entonces, insisto, no solamente lo hacen, sino que aparte de eso tienen la desfachatez de decir que ellos tienen todo el derecho a hacerlo, porque en realidad esto es un país libre y tienen toda la posibilidad de operar lo que ellos quieran. Me parece impresentable a mí. Respecto de eso, Javiera, yo creo que Carlos Margota daba una respuesta bien interesante sobre el particular. Una cosa es la libertad de opinión, que es una libertad que todos defendemos. Otra cosa es la libertad de mentir respecto de hechos que están sancionados incluso por tribunales. O sea, una cosa es dar una opinión política, una opinión filosófica, lo que tú quieras, y otra es mentir, es decir, decir enfáticamente que algo que fue considerado por los tribunales un delito no fue tal, porque lo explicaba un contexto, ¿ya? Entonces, lo que prohíbe la Constitución alemana precisamente es esa. No se está coartando la libertad de expresión, pero se prohíbe absolutamente mentir respecto de los crímenes del fascismo alemán. Y en Chile debiéramos también sancionar enérgicamente a los que pretendan mentir respecto del terrorismo de Estado de Pinochet. Creo que eso es claro y esa es una diferencia que hay que hacer notar cada vez que sea necesaria. Aquí no estamos condenando al señor Williamson o anteriormente a Rojas por dar una opinión. Estamos condenándolos moralmente por mentir. Y el gobierno lo entendió así afortunadamente y le dijo, bueno, ustedes no pueden ser autoridades del Estado si mienten respecto de algo que el Estado fijó posición, que aquí hubo crímenes. Y esos crímenes son los que presenta el Museo de la Memoria. Así es. Julio, si tú me das un segundo, yo quisiera poner un tema para futuras reflexiones. ¿Para el futuro de inmediato o futuro posterior? Mira, normalmente los países no tienen tiempo que perder, así que mejor ahora. Está bien, adelante. No, yo les comento para que lo tengamos presente. Durante la semana han ocurrido dos cosas en relación a los temas de la necesaria supervisión o fiscalización del Estado respecto de ciertas actividades que hacen los privados, que a mí por lo menos me preocupan mucho. Una fue este trágico incidente de la línea azul. De los buses, ¿no? Resulta que se descubrieron varias barbaridades cometidas por los empresarios dueños de esa línea de transporte. Entre otras, que el bus que se accidentó era un bus que tenía una patente falsificada y que además se había volcado dos veces antes. Es decir, en la tercera volcada hubo 6 muertos. La pregunta es, ¿dónde estaba la fiscalización del Estado respecto de las máquinas de esa línea de transporte? Bueno, afortunadamente reaccionó el aparato del Estado, está detenido el dueño de la empresa, van a ser sancionadas sus unidades, sus máquinas no podrán circular. Me parece bien, pero lamentablemente hubo 6 muertos y numerosos heridos en el incidente. ¿Cuántos buses más funcionan así? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que haya buses que puedan funcionar con patentes falsificadas, porque que un delincuente le cambie la patente a un auto para cometer un vehículo es una cosa. Un delito. Que un bus de transporte legal al cual se sube usted o usted, señora o señor, ande con patente falsificada parece escandaloso. Sumo este hecho a que el superintendente de servicios sanitarios, subrogante tengo que decir, declaró que veía necesario enfrentar la caducidad de la empresa de agua Esal. De Osorno, Esal. Y eso ha sido la opinión de muchas autoridades, etcétera. Sin embargo, todo apunta a que el proceso de caducidad, si es que llega a producirse, va a tomar por lo menos 2 años. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué hay una empresa que se da el lujo de dejar sin agua durante 10 días a una capital de región y, sin embargo, no se la puede sancionar? Y van a tener que pasar 2 años y tal vez se llegue a tener que actuar frente a un tribunal internacional para esto. Entonces, ¿cuál es mi comentario y es lo que quería dejar planteado? Bueno, es hora definitivamente que los chilenos, las chilenas y los que, no siendo chilenos aún, viven en nuestro país, pensemos en cuáles deben ser las capacidades y las autoridades del Estado de Chile, que se supone es la institución que nos representa a todos. Porque la pregunta que tenemos que hacernos en el momento que se está derogando la ley reservada del cobre es, bueno, ¿no será la hora de pensar que hay ciertas actividades que deben ser ejecutadas directamente por el Estado y otras que deben ser fiscalizadas enérgicamente y claramente por el Estado? Bueno. Porque cuando usted va a tomar un bus ahora, va a tener que preguntarse, ¿me subo a este o me subo a este otro? No sea cosa que sea un bus ilegal. Y entonces, que estás en revisiones correspondientes. No, yo no hago la crítica fácil al voleo de decir al Estado fiscalice, porque es difícil fiscalizar. Pero la culpa de que sea tan difícil son las políticas que durante 40 años estamos viviendo, que han apuntado a reducir el tamaño del Estado, a quitarle significación y hacer que todas esas actividades sean hechas por subsidiarios, es decir, por privados. Y yo creo que hay que pensar seriamente en esto del agua y esto del transporte. Con esta reflexión de Patricio Palma, hacemos un alto y regresamos en De Domingo a Domingo sin restricción. Siga en sintonía de Domingo a Domingo sin restricción, un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de Domingo a Domingo sin restricción. Se ha incorporado como cada domingo en esta segunda parte de este programa el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Se ve bien, ¿eh? Realmente se le ve bien. Está llegando la primavera. Ah, oye, parece primavera realmente hoy día, ¿eh? Pero así todavía es. No llega el invierno. Van a haber como 25 grados. Estamos en invierno todavía. ¿Hasta cuándo dura el invierno? Dura hasta el 20. Hasta el 21 de septiembre. Hasta el 21 de septiembre. Hasta el 21 de septiembre. O sea, todavía tenemos para rato. ¿Eh? Sí. No. Imagínense todavía. Estamos recién a 4 de agosto. Pero no es tanto. Es menos de. No, queda más de un mes de invierno. Debiera llover, caer nieve y todo eso, porque usted sabe que hace falta eso, ¿no? Presidente, fíjese que hablábamos hace un rato atrás con el abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y traíamos a colación un,